sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Del 1 al 7 de diciembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Harina pureza para pizza con levadura por 1 kilo, 1.249. Aceite cañuela girasol por 900 mililitros, 2.599. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789. Simmons Beauty Rest, 100 años de innovación. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1,199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar esto. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Hay costumbres que se heredan en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido de los argentinos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1,199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar esto. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No te pierdas el Cuba Week de Multitravel.com. Solo por esta semana viaja a las playas más lindas del Caribe. Cuba, Cayo Largo y Varadero desde $1,599 con asistencia médica, visa cubana y habitación vista al mar gratis. No te lo pierdas. Reserva ya en multitravel.com. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar con cúrcuma novasol que ayuda a reducir la inflamación articular y colágeno UC2 que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. La red informativa. Títulos. Ahora. Hora 19, un minuto en Buenos Aires, temperatura 33 grados 5 décimas, humedad 44%, cielo parcialmente nublado. La red de tránsito. Muy complicado el regreso de Capital hacia provincia. General Paz al Riachuelo, desde San Martín hasta la zona de Liniers, con tráfico a 30 a 40 kilómetros por hora. Atención Panamericana al norte, muy complicado toda la traza hasta la bifurcación a Tigre, y desde allí ruta 8, un choque en el inicio hace también que la circulación esté lenta, y también en la ruta 9 otra colisión en el inicio de esa autovía. El eje Ilia Cantilo con las complicaciones habituales para esta hora. En tanto, Perito Moreno, mano a provincia, en la zona de Vélez, tres siniestros viales, el tráfico está prácticamente paralizado. El acceso este a provincia, complicado hasta la zona de Palomar. El resto de las autovías están con circulación muy intensa, pero sin inconvenientes de relevancia. En tanto, atención, Puente Pueyrredón, mano a provincia, circulación muy lenta. Nacionales. Intensa actividad en Retiro en horas del inicio del fin de semana largo. Desde allí amplía Pablo Navarro. El intenso calor y la víspera de un fin de semana largo hace que la terminal de Retiro esté colmada, con más de 900 servicios en todos y cada uno de los días de este justamente último fin de semana largo del año. Incluso también va a haber refuerzos el martes por el regreso. Sergio va a Tucumán y destaca el tema de la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, pero soy de Tucumán y me voy a ver la familia por lo menos 3-4 días porque soy docente. A veces la distancia, el estar solo acá en una ciudad tan grande, se hace complicado para estirarlo todo el año, así que uno tiene que volver a ver a la familia. ¿Calor cómo la va llevando? ¿Y cómo está allá? ¿Qué sabes? Bueno, en Tucumán es un poco más seco, pero bueno, acá la humedad afecta un poco más. ¿Portable el calor acá en Buenos Aires? No, tal cual, la humedad es algo en la que, por lo menos a mí, se me complica un montón. Desde la terminal de Retiro, Pablo Navarro, la red informativa. A pesar de la hora, sigue alta la temperatura. El calor no da tregua en la zona AMBA. Amplía Silvina Bradimarte. Una vez más, el calor aquí en la ciudad. Algunos tímidamente se acercan a la casa de electrodomésticos para conocer el precio de aires acondicionados y además el valor de la instalación. Y otros se conforman con acceder a un helado. Eso sí, que sea rico y artesanal. Aquí en esta heladería que fabrica y vende desde 1954, aseguran que las últimas 48 horas subió un 50% el volumen de ventas a partir de lo que implica el calor. Marinés señalaba. Se vende mucho más. Estos dos últimos días se vendió bastante. ¿Cuánto cuesta un kilo de helado? Un kilo de helado sigue con el mismo precio del año pasado, 22 mil pesos. Lo que más sale es el cuarto, porque en el cuarto podés incluir tres sabores y en el cucurucho solamente dos. ¿Cuál es el gusto que más comen aquí en este barrio? Hay varios. El chocolate Napoli es uno. El dulce de leche negro, que es dulce de leche con chocolate amargo y cascarita de naranja. Yo leí pétalo de rosa. Sí, el pétalo de rosa es también de acá. Es una base de chocolate blanco y después se hace una infusión con pétalos de rosa y se le agrega al sabor del chocolate blanco. Avenida Entre Ríos al 1100, Silvina Brandimarte, la red informativa. Fórmula 1. Se viene otro fin de semana de la máxima categoría del automovilismo. Los detalles con Walter Zafarian. Franco Colapinto fue décimo en el primer entrenamiento y décimo noveno en la segunda práctica libre. En la primera quedó 349 milésimas por delante de Polaron, en la segunda 192 milésimas por delante de Pierre Gasly. La referencia fue Lando Norris, el líder del campeonato, segundo Max Verstappen y tercero George Russell. ¿Dónde estuvo Piastri? En el puesto 11. Mañana 7:30 de la mañana, el último entrenamiento libre. A las 11, la clasificación y el domingo, la carrera. A las 10 de la mañana, 58 vueltas para conocer el campeón 2025. Walter Zafarian para la red informativa. Quiniela. Salieron las vespertinas en la ciudad de 7.241, 7.241 y bonaerense 5.255, 5.255. Repasamos matutinas en la ciudad 8.071, 8.071 y bonaerense 9.993, 9.993. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, tormentas aisladas. Para mañana sábado, máxima 30 grados, parcialmente nublado a la mañana, tormentas aisladas a la tarde y mayormente nublado a la noche. Para el domingo, máxima 27, parcialmente nublado todo el día. Y el lunes, feriado, 26 de máxima, mayormente nublado a la mañana y lluvias a la tarde y a la noche. Hora 19:06 en Buenos Aires, temperatura 33 grados 5 décimas, humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Con Día GS, hasta el lunes 8 de diciembre, 2x1 en pan dulce, piononos, budines, turrones y confituras de todas las marcas. Y 80% en la segunda unidad en sidras y sabores. También 70% en la segunda unidad en espumantes. Con Día GS. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, legales de las promos en dioline.com/legales. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Busca tu estación de servicio Gulf más cercana y arranca tu colección de autitos. Con tu compra llévate una de las leyendas Gulf por 24.900 pesos. Y además podés participar por el sorteo de una moto por semana. Promoción sin obligación de compra. Válida el 17 de noviembre del 2025 hasta agotar stock. Más info, condiciones y estaciones adheridas en www.gulfcombustibles.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas, hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. En Las Margaritas, no te podés perder esta oportunidad única. Con Babyliss Pro, la marca líder mundial en electrobelleza, llévate planchitas, secadores para el pelo y máquinas de corte de última tecnología. En 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, 12 cuotas sin interés para que disfrutes calidad profesional en tu casa. Babyliss Pro, belleza de nivel mundial, más accesible que nunca. Aprovecha esta super promo solo en... Las Margaritas. Siempre yo te llevo a todas